Ariel Alejo es el presidente de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios y la Asociación Bomberos Voluntarios de Miguel Riglo, y es obviamente la asociación organizadora de la fiesta nacional. Hola Ariel, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Buen día Paula y Camila, ¿cómo les va? Un gusto saludarlas y bueno, un gusto estar en su programa. Bueno, la verdad que un gusto, bienvenido aquí a Primera Tarde, y la verdad que por el asado es elegido por todos los argentinos y ustedes parece que tienen la posta acá. Sí, más que bueno, el asado lógicamente es un encuentro familiar, como siempre decimos, que cada vez que invitamos a la gente es venir a compartir un domingo en familia y sobre todo a esto que está diciendo, a venir y comer un rico asado. Contanos un poco, es la cuarta fiesta nacional encima, ya está apuntado a nivel nacional nada más y nada menos. ¿Cómo surge esta fiesta y bueno, y en dónde se realiza? Bueno, esta fiesta nació hace como 17 años, 16 años aproximadamente, donde bueno, la institución necesitaba empezar a juntar fondos. Bomberos de Riglo tiene apenas 19 años y bueno, y en esa época se empezó a pensar a ver qué podíamos hacer para recaudar fondos para la institución, que bueno, no, en esa época no teníamos absolutamente nada. Y bueno, fue una fiesta que fue creciendo de a poquito. Empezamos la primera edición con 6 asadores. Me acuerdo que era re difícil que los asadores entendieran que era una competencia, y bueno, había que convencerlos para que participen, lo mismo que a gente que hiciera de jurado. Y bueno, entre la cuarta y la quinta fiesta ahí creció mucho, y llegó el momento que tuvimos que decir quiénes éramos nosotros para decidir quiénes participaban, porque realmente querían participar muchos. Y bueno, y por ahí no había lugar para todos. Entonces se nos ocurrió empezar a hacer subsedes a lo largo de nuestra provincia, y bueno, ahí empezaron a nacer las subsedes. Estas subsedes que se realizan durante todo el año en la provincia de La Pampa, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires y en Río Negro, son las que nutren con sus ganadores en las subsedes para recibir en la fiesta nacional que se realiza en Riglo a todas esas parejas que están clasificadas. Hoy nos encontramos con 21 subsedes que se van a realizar el año que viene, porque ya hay muchas que están confirmadas. Así que bueno, nada, para nosotros fue muy importante que llegado el momento, cuando empezamos a hacer todo esto, nos dimos cuenta de que estábamos estando sin querer una de las fiestas más provinciales, como decimos nosotros, de nuestra provincia, ya que no, nosotros no decimos que es la fiesta nuestra, sino es la fiesta de todas estas instituciones que hacen el esfuerzo para subsede. Nosotros siempre decimos que finaliza la fiesta en Riglos, y el próximo fin de semana que termina la fiesta en Riglos empieza la nueva fiesta del asador criollo, porque ya empieza a haber subsedes. Entonces bueno, es todo el año que uno anda en esto, anda atrás de esto, o compartiendo momentos con distintas instituciones, dándoles una mano en asesorarlas cómo realizarlas, y también por ahí haciendo de jurado en alguna de ellas. Alejo, ¿cuántas parejas van a participar este próximo fin de semana en esta fiesta? 29 parejas. Y de ahí va a salir una pareja ganadora, ¿verdad? De ahí sale una pareja ganadora. Bien, y participan, como vos decías, de todas estas subsedes de nuestra provincia de La Pampa y de alguna otra provincia. Sí, este año bueno, nos acompañan tres parejas de Río Negro y dos o tres también de la provincia de Buenos Aires. Y quienes quieran asistir a esta fiesta como comensales, ¿hay que sacar alguna tarjeta, alguna entrada? ¿Cómo es esa cuestión? Sí, ya hace rato que las estamos vendiendo. Por suerte se están vendiendo bien. El valor de la tarjeta tiene un valor de 8.000 pesos, donde está todo incluido. El plato principal es el asado bien pampeano, hecho con muchas ganas por los asadores. Son costillares que se hacen a la estaca o al asador. Tenemos de entrada un chorizo casero también, bueno, y después el postre, y bueno, y la bebida, que también está incluida en el precio de la tarjeta. El horario siempre tratamos de respetarlo. A la 1:15 ya la gente está dentro del galpón del ferrocarril, que es donde se realiza el evento, y ya a esa hora ya se empieza a servir el chorizo, porque a la 1:30 empiezan la primera tanda de asadores, que son los primeros 10 que ingresan al salón con su estandarte, como le decimos nosotros, que es el costillar plantado en el asador, donde ese costillar se deposita en una mesa de corte, donde en ese momento el jurado trabaja para ver la cocción de ese costillar. Y bueno, ya hay gente que está en la mesa de corte, donde se va cortando esos costillares. El mozo va agarrando sus trozos, colocándolo en su fuente, y ahí automáticamente dentro del mismo salón se le empieza a convidar a los comensales que estén un asado calentito para degustar en familia. Ariel, ¿y cómo, quiénes forman parte del jurado? ¿Cómo está conformado? El jurado, bueno, hay dos personas de acá de Riglos, dos personas de Santa Rosa, una de Mauricio Mayer, una de Ataliba Roca, de Pico, de General Campo y de Rolón. Y además, bueno, obviamente de degustar este asado, también hay espectáculos que van a hacer a esta fiesta, ¿no? Sí, todos los años, desde que está la fiesta, nunca se ha repetido un artista, tanto local o si ha venido de alguna otra provincia. Este año nos acompañan los chicos de Quemú Quemú, de Abrime Marga, y después nos va a acompañar Lucas Oviedo, que es un cantante que el año pasado estuvo participando en La Voz Argentina. También era bombero voluntario de la localidad de Reta, provincia de Buenos Aires, así que nos va a estar acompañando con su buena música. Ariel, ¿a partir de qué hora se abren las puertas para quienes van también? Porque me imagino que esto también, el que va a querer ir a comer y demás, va a irse preparando. ¿A qué hora se abren las puertas, digamos? Yo lo que siempre les decimos es que la fiesta empieza, el almuerzo va a empezar a la 1:00, pero la fiesta empieza más temprano. La fiesta es cuando se abre el patio de los asadores, donde ya los asadores empiezan a hacer el fuego, que esa parte es muy linda para ver. Después que empiezan a trabajar para colocar el asador con el costillar, y bueno, y siempre esa rueda que se empieza a hacer de personas que empiezan a dar vuelta ahí en el lugar, donde los asadores invitan a comer algunos productos que ellos hacen, que ellos elaboran. Desde una torta frita hecha ahí en el momento, desde alguna chorizo seco, bondiola, bueno, todas esas cosas que acostumbramos a tener en de previa, digamos. Claro. Entonces esa parte es muy linda también, y bueno, compartir el día afuera, que lo otro que nos llama la atención también es la camaradería que hay entre todas las personas que visitan, porque se empiezan a ver o familiares o vecinos o gente que hace rato que no se ve, y bueno, eso se genera afuera una energía muy linda, que también a eso nos gusta a nosotros, de ver tanta gente en ese lugar, en el predio ahí, disfrutando de un día hermoso. Y que también, ¿no?, uno piensa en poder charlar con quienes están haciendo el asado, poder compartir también experiencia entre quienes están compitiendo. Digo, eso también es lo lindo de esta fiesta, ¿no? Leí por ahí también que este patio de asadores lleva un nombre de una persona de ahí, de la localidad, ¿verdad? Sí, últimamente venimos poniéndole todos los años el nombre de un asador de la localidad. Este año le toca al Vasco Casal, como lo conocemos todo, como le decimos todo, una persona que ha hecho muchos asados, que hace, que sigue haciendo, tanto para las instituciones como para gente privada. Así que bueno, este año va a ser homenajeado el Vasco Casal. ¿Hay favoritos? Hay algunos que siempre digo favoritos, ¿no? Que hayan asistido otros años y que digan, bueno, che, estos son los que han ganado otros años y son favoritos, digamos, en esta competencia. Sí, hay muchas personas que asan bien, hay muchas personas que nos han acompañado estos años, que han clasificado. Ustedes no se olviden que hay personas que participan hasta 4 o 5 veces en la otra subsede hasta lograr la clasificación. Entonces hace que eso tengan buena experiencia, vayan viendo distintas técnicas y bueno, y a la hora de asar un domingo también la tengan bastante clara con el tema del reglamento, con el tema del lugar que les toca, si hay viento, si no hay viento, si hay mucha... Si hay frío y bueno, todas esas cositas, las personas que van trabajando en otras subsedes para clasificar, van sumando experiencia. Pero hay mucha gente que asa bien. Qué bueno, está, entonces va a estar repartida la historia. Porque viste, cuando uno, me da la impresión que el buen asador es como cuando hay un mundial, viste. Siempre hay uno, vamos a poner más el ojo en estos, porque acá estos van a ser buen partido. Por eso te preguntaba, viste, si hay alguno más que otro. ¿Y cómo está Riglos con respecto a esta competencia? ¿Tiene también sus asadores, sus representantes? Sí, ha estado clasificando en otras subsedes y bueno, hoy tenemos 2 parejas clasificadas acá de Riglos. Tremendo. Ariel, bueno, repetile a la gente entonces a partir de qué hora ya pueden ir para ir calculando un poco la logística del viaje también, ¿viste? Y el lugar en donde se va a estar realizando. Bueno, invitarlos a todos a que nos acompañen otro año más a la fiesta. Las tarjetas las tenemos a la venta en la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, en la calle Autonomista 1254, ahí en Santa Rosa. Si no, se pueden comunicar a través de nuestra página del Facebook, Fiesta Asador Miguel Riglos, de Bomberos de Riglos. Y bueno, invitarlos a que vengan temprano. El lugar del evento es el ferrocarril. Es fácil el acceso de llegada, tanto de un acceso como del otro, de la ruta 1 o la 14. Así que bueno, que nos visite, los vamos a estar esperando para que puedan disfrutar un lindo domingo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que verlas a ustedes también, que hablaban de por ahí de la virtualidad. Bueno, esta tienen la oportunidad de hacerla presencial, así que bueno, acá los estaremos esperando. Tremendo, ya me estoy preparando el platito, olvídate, Ariel. Un abrazo grande, muchas gracias. Saludos.